Now you've heard of the purple people eater, and they sing of the witch doctor too. I guess these songs have sold a million copies. Bueno, pues aquí estáis un lunes más, o aquí estamos, bailando rock and roll en el cementerio, en la Casa Encantada. Ya perdonaréis que estos días os he dejado abandonados, pero hemos tenido a la abuelita en el hospital y alguna otra cosilla que nos ha tenido en off. Ahora que todo va bien y esperemos que dure, pues volvemos por aquí a torturar vuestras castas orejitas. Hoy teníamos un especial muy especial, pero no ha podido ser, así que os vais a tener que conformar con lo que toca hoy. Hoy lanzábamos una pregunta para concurso, si hubieras estado en el Facebook de la Casa Encantada, que era qué tenían en común todas las personas que citábamos, que eran muchas. Realmente, claro, ahora no puedo hacer el concurso porque os tengo que contar desde el principio de qué va la cosa. Y es que todos ellos, Johnny Cash, Merle Haggard, B.B. King, Ellen Anderson, etcétera, etcétera, pues lo que tenían en común en un momento puntual es que todos grabaron algún dueto con Marty Stuart y con esas canciones se hizo un maravilloso disco que es de lo que os vamos a hablar esta noche, de Marty Stuart y de este disco, del Compadres. I want you. Wait a minute, boy, wait a minute. Wait a minute, boy, I say. Wait a minute, boy, wait a minute. Wait a minute before you run away. I say, wait a minute, boy, wait a minute. Wait a minute before I say. Wait a minute, boy, wait a minute. Wait a minute before you run away. Bueno, pues vamos al tajo. El señor Stuart empezó desde muy jovencito en el mundo de la música. Y cuando hablamos de desde muy jovencito, pues quiero decir que a los 10 o 12 años lleva acompañando al grupo de Lester Flatt y más tarde pues a Johnny Cash, hasta que a los 20 años pues ya se montó su propio grupo. Todo esto le supuso una carga emocional y en cierto modo traumática que plasma en la primera canción que vamos a escuchar, que es este Farmer Blues, que compuso junto a su mujer Connie Smith y que interpretó junto a Merle Haggard. Por cierto, ya que hablamos de su mujer Connie Smith, pues contar, bueno, como lo cuenta él, porque es muy curioso. Él cuando la conoció, él tenía 12 años y ella debía tener unos 30 más o menos. Y ella había ido pues a la ciudad donde él vivía a trabajar en una feria que había en la Reserva India. Y bueno, pues os lo voy a contar después, cuando lleguemos a la canción que interpreta junto a ella. Venga, que si le damos un poco más, os dejamos aquí con el intríngulis. Venga, os voy a contar eso sí, lo que plasma en esta canción, en este Farmer's Blues. Él tenía también una granja a la que iba de vez en cuando a relajarse, y bueno, os lo voy a leer con sus propias palabras. Dice: sentí que estaba en la maleza musicalmente, y sabía que lo estaba espiritual, profesional y personalmente. Eso es lo que sucede cuando comienzas a viajar cuando tienes 12 años y no vas a casa por mucho, mucho tiempo. Y era un estilo de vida que sabía que me iba a matar. Sabía que tenía que bajarlo, bajar el volumen y volver al suelo. Así que volví a casa en Mississippi, a mi granja, y pasé mucho tiempo indagando y buscando una forma diferente de hacerlo. Ya ha valido la pena. No me gustaba la forma en que se perfilaba mi vida o mi legado, y sabía que solo yo podía hacer algo al respecto. Farmer's Blues, con Merle Haggard, por supuesto. Who'll buy my wheat? Who'll buy my corn? To feed my babies when they're born. Seeds and dirt. A prayer for rain that I can use. I work the land, I watch the sky. I talk to God and wonder when, but it's the only life I know, these farmers' blues. I see the seasons come and go, sin and rain, fire and snow. I'm at the mercy of it all, this life I choose. Sometimes I hang my head and cry when that evening train goes by. Wish it could take me far away from these farmers' blues. The tractor's old, the fence is down. Put on my suit and go to town. Ask for a loan that I know well they might refuse. Back at home, still by my side, the one I love with worried eyes waits for me to love away these farmers' blues. I see the seasons come and go, sending rain, fire, and snow. I'm at the mercy of it all, this life I choose. Sometimes I hang my head and cry as that evening train goes by. Wish it could take me far away. These farmers' blues. Yodel boy. Oh, holy, holy, holy, holy. La verdad es que me emociona la historia del señor Stuart y su señora, Connie Smith. Ahora, curiosamente, la canción que vais a escuchar ahora la interpretó junto a su ex-suegro, Johnny Cash. Y digo a su ex-suegro porque sí, al final consiguió casarse con Connie Smith. Pero antes estuvo un breve periodo de tiempo con Cindy Cash, la hija del... Bueno, todos los reyes y todas estas historias a mí siempre me supera, salvo que hablemos de Buddy Holly. Pero bueno, mucha gente habla de Johnny Cash pues como el rey de la música country, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya son cosas en las que yo no entro ni salgo. Este tema, que a mí por cierto me encanta, este Doing My Time, es una canción de Jimmy Skinner, de la que aquí pues Johnny Cash y Marty Stuart hacen una bellísima versión. Y es una canción curiosa porque si te descuidas, pues en algún sitio te encontrarás que es de Johnny Cash, en otros que es de Earl Scruggs, perdón, que difícil es pronunciarlo de este hombre, jo. Y Lester Flatt, por cierto, el Scruggs me recuerda siempre al de las Navidades de Dickens. Bueno, pues la canción era Jimmy Skinner y suena así de bien. On this old rock pile, with a ball and chain, they call me by a number, not a name, Lord, Lord. I've got to do my time. I've got to do my time. With an aching heart and a worried mind. When that old judge looked down and smiled, said, I'll put you up that river for a while, Lord, Lord. You can hear my hammer. You can hear my song. Gonna swing it like John Henry all day long, long, long. I gotta do my time. I gotta do my time. With an aching heart and a worried mind. That gal mine. Yeah, with that gal mine. She's waiting for me. While I've done my time. Es impresionante pensar lo que sentiría este niño, pequeño Stuart, tocando con Lester Flatt. La verdad es que por una parte tuvo que ser impresionante, por otra parte, como él cuenta, pues traumático pasar desde tan joven, bueno, tan joven, desde tan niño, la vida en la carretera. Aquí lo vamos a escuchar precisamente junto a Lester Flatt, interpretando este Rawhide de el señor Bill Monroe, uno de los grandísimos e inmensos del bluegrass, en una versión que hicieron juntos en directo allí por el 1974. Bless your hearts, thank you so much. We appreciate the nice applause. We're going to feature our little mandolin picker now. 15-year-old from Philadelphia, Mississippi. Any of you teenage girls that want to take him home with you after the show, that'll be fine. Does a great job with one of our buddy Bill Monroe's numbers. You better do this right, because Bill's going to be listening to you back there. It's called Rawhide. Y quien hacía sonar así de endiabladamente la mandolina era un jovencísimo Marty Stuart con apenas 15 años. Increíble. The Whiskey I'm Working la escribió el propio Stuart junto a Ronnie Scafford, inglés montañés, y la grabó en el 91 junto a Travis Tritt para el álbum de Tritt, Is All About to Change. Llegó a número 2 en el de Santurcia Billboard de la música country y fue probablemente pues uno de los mayores éxitos del señor Stuart, aunque pues eso, interpretado por Travis Tritt. Aquí los tenéis a los dos. There was a time I could drink my cares away and drown out all of the heartaches that hurt me night and day. When the thought of you came crashing through, I'd have one more. But now the whiskey ain't working. Talk angel to turn my life around. That's a reason enough for me to lay this old bottle down. Woman, warm and willing, that's what I'm looking for. Cause the whiskey ain't working. Coming round, round, round, singing Travis. Cause in my mind, peace I'd find when they'd start to pour. But now the whiskey ain't working anymore. Thanks, I need one good honky tonk angel to turn my life around. That's a reason enough for me to lay this old bottle down. Well, a woman warm and willing, Lord, that's what I'm looking for. That's right. Cause the whiskey ain't working anymore. Lord, the whiskey ain't working. Impresionantes. Y con Loretta Lynn interpretó este hermoso Will You Visit Me on Sunday que Dallas Fraser compuso para el disco del mismo nombre de George Jones, que por cierto también la aborda, como no. Just outside these prison bars, the hanging tree is waiting. At sunrise I'll meet darkness, and death will say hello. Darling, put your lips to mine and tell me that you love me, and hold me close again before you go. Will you visit me on Sunday? Will you bring me pretty flowers? Will your big blue eyes be misty? Will you brush away a tear? A grave is filled with silence, but if a sleeping man could hear, my footsteps up there. Promise. not for you, I know I'd lose my mind before the morning. So hold me close and tell me that you care. Will you visit me on Sunday? Will you bring me pretty flowers? Will your big blue eyes be misting? Will you brush away a tear? A grave is filled with silence, but if a sleeping man could hear, steps up there. Will you visit me on Sunday? Will you bring me pretty flowers? Will your big blue eyes be misty? Will you brush away a tear? A grave is filled with silence, but if a sleeping man, darling, you'd hear my footsteps up there. Darling, you'd hear my footsteps up there. Y como en toda selección de canciones maravillosas que se precie, no puede faltar una canción del rey del rock and roll, el gran Buddy Holly, por supuesto, pues junto a Steve Earles eligieron versionear una de mis favoritas, este Crying, Waiting, Hoping. Oh, someday soon things will change. You'll be mine. We're crying, waiting, hoping you come back. Maybe someday soon things will change. And you'll be mine. I'll change, you'll be mine. Change and you'll be right. Waiting, hoping. Y en este Mr. John Henry Still Do You Mind nos cuenta la leyenda del señor John Henry, al que has oído nombrar antes a Carl Perkins en su en el Doing My Time que interpretaban. Y bueno, pues este John Henry, según cuenta la leyenda, fue uno de los primeros hombres que dudó de que las máquinas pudieran sustituir al hombre en el trabajo, y no se le ocurrió otra cosa para demostrarlo que competir contra un taladro a vapor. La leyenda cuenta que John Henry venció, pero pagó cara su victoria falleciendo por extenuación. Perdón. El pobre, tremendo. Ay, aquí la interpreta junto a Earl Scruggs. Odio este. Me encanta este señor, pero odio su nombre. Cada vez que tengo que intentar pronunciarlo. Bueno, pues eso. Aquí os dejamos con la linda señor John Henry. Ellos hicieron la versión instrumental. Tenéis versiones con letra, y como suele ocurrir con estas canciones tradicionales y con los romances y con las leyendas, pues hay variaciones en la letra, así que os podéis hartar de escucharla y escuchar, hombre, vale, no vais a escuchar historias diferentes, pero sí explicadas con palabras diferentes a veces. Y ahora sí que ya os voy a contar lo que dijo cuando conoció a la que sería su señora. Esto es, a mí me encanta, a veces soy un poco moñas, pero bueno, ¿quién no ha soñado encontrarse con su amor de juventud? Y más si es aquella persona que era ese amor platónico al que nunca llegó a ni siquiera decir una palabra. En este caso, pues claro, era normal. Él tenía 12 años, ella, como os decía antes, pues debía tener cerca de 30 más o menos. Y os lo voy a contar en palabras de el propio Martí, porque bueno, pues es lo que procede. Dice: conocí a Connie cuando yo tenía 12 años. Vino a trabajar en una feria en la Reserva India de mi ciudad. No ha cambiado ni un ápice. Se veía genial entonces y se ve genial ahora. Ese día le dije a mi madre que Connie sería la mujer de mi vida. Pues tardó unos cuantos años, pero al final lo consiguió. Y interpretan este hermosísimo Hearts Like Ours. Por cierto, que si nos queréis llamar, ya sabéis que el teléfono es el 976-2913-98, que hoy nos había dado la matraca en toda la noche. Mm-hmm. like a rolling river. We keep on and on. Sometimes just the two of us out there on our own. Forever, high above the stars, love is shining down on us, right here where we are, for the world to play. Maravilloso y sentidísimo este Hearts Like Ours. Y bueno, pues junto al grupo de gospel Los Staple Singers interpretó esta maravillosa versión de la canción de The Band. La canción es The Wake. Seguro que sonará a todos, pero... About half past dead, I just need some place where I can lay my head. Hey mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand, and no was all he said. Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load. My bags, went looking for a place to hide. When I saw old Carmen and the devil walking side by side, I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. It's just old Luca, and Luca waiting on a judgment day. Well, look, my friend, what about a young Anna Lee? He said, do me a favor, son, just stay and keep Anna Lee company. El amigo Marty se atreve con todo. Luego os lo pondremos también interpretando un blues. Ahora de momento os lo dejamos junto a George Jones interpretando el remake que este hizo del I Am a One Woman Man de Johnny Horton. Este era One Woman Man. Let me hold you, honey, I'd holler out loud. I'll never love another, even if I can. Come to me, baby, I'm a one-woman man. Oh, won't you let me, baby, just to kind of hang around. I'll always love you, honey, and I'll never let you down. I'll never love another, even if I can. Come to me, baby, I'm a one-woman man. Up to the sky to prove that I love you, I'll jump off and fly. I'd even swim the ocean from shore to shore to prove that I love you a little bit more. Won't you let me, baby, just to kind of hang around. I'll always love you, honey, I'll never let you down. Hey, I'll never love another, even if I can. Come to me, baby, I'm a one-woman man. Let me hold you, honey, I'd holler out loud. I'll never love another, even if I can. Come to me, baby, I'm a one-woman man. Hey, won't you let me, baby, just to kind of hang around. I'll always love you, honey, and I'll never let you down. Hey, I'll never love another, even if I can. Come to me, baby, I'm a one-woman man. Come to me, baby, I'm a one-woman man. Y como os decía, a Marty tampoco se le quedan los anillos al interpretar un blues y con inmejorable compañía. Nada menos que con B.B. King se lanzan aquí con el clásico de Walter Brown y Jay McSwan, este Confessing the Blues. Such pleasing and ways, and take me to your heart. I mean, the rest of my days, I said, baby. Well, that's the truth, honey. I declare I wouldn't lie. Que viene a continuación, probablemente es la canción más extraña del disco, este I Can See for Miles de los Who, interpretada con All Crowd Medicine Show. I

must give my heart to Jesus, turn away from sin and shame. In that book of life in heaven, God has written down my name. There's no weary ones in heaven, only gladness will be known. Sinner, come, accept my Savior, let us travel, travel alone. This weary life is over, and when saints are marching home, will your soul be free from sorrow, or instead be unknown? There's no weary ones in heaven, only gladness will be known. Sinner, come, accept my Savior, let us travel, travel home. Y finaliza el disco con este Move Along Train junto a Mavis Staples, con un clásico de los Staple Singers compuesto por Pops Staples. Es la última canción del disco y yo creo que os gustará también. Es una joyica. Ya nos despediremos. No sé si nos da tiempo a poner la sintonía, pero bueno. That train a-coming, you know it's coming around the curve. I can hear that whistle blowing, you know she's straining every nerve. Well, move along, train, you've got your heavy load. Gospel train is coming, you know it may be here tonight. Well, move along, train, you got your heavy load. Move along, train, you got your heavy load. Move along, train, you got your heavy load. Because my Lord's coming and he won't be long, he's gonna take me safely home. Well, hear that voice call deep down in your bone. Well, it's God's dear voice a calling, he's saying please child, come on home. Well, heavy load, move along train, you got your heavy load, move along train, you got your heavy load. Lord's coming and he won't be long. He's gonna take me safely home. Pues tengo dos buenas noticias. La primera es que nos vamos ya. Y la segunda, que os dejo con Marshall, que está aquí para hacer todas las mañanas del mundo. Un programa que no te puedes perder. Nos vamos ya, esperamos que lo hayáis pasado bien. Fue curioso porque además, mira, la idea de hoy nos la dio sin querer el amigo Francho, que puso un post así sobre Marty Stuart y digo, wow, ¿cuánto hace que no pongo a este hombre? Y dije, pues mira, hoy lo voy a poner, pero con creces. Así que como decía, espero que lo hayáis pasado bien. Esto es de lo que dio de sí la casa encantada hoy. Esperemos volver el lunes que viene si todo va bien y esperemos que estéis aquí. Un besico y muchas gracias por vuestra compañía. I want you.